El próximo lunes, desde las 19 horas, se medirán dos de los punteros que tiene este torneo Apertura. Banfield y Estudiantes se verán las caras para saber quién de los dos está mejor parado. Con el arbitraje de Carlos Maglio, Banfield buscará mantener el invicto de 11 partidos, mientras que Estudiantes tiene la obligación de mejorar su juego, ya que en Mendoza ante Godoy Cruz no se vio su mejor cara pese al triunfo. El taladro de Julio Falcioni es uno de los mejores equipos del torneo y su goleador y figura, Santiago Silva, refleja el optimismo banfileño. Estamos haciendo la mejor campaña del club. Y nada, ilusionados, pensando partido a partido, que es difícil, pero estamos ahí, tenemos con qué. El Pincharrata tiene en mente pelear el campeonato hasta las últimas consecuencias, ya que no disputa la Copa Sudamericana. Por eso, su técnico Alejandro Sabella pretende explotar la mejor virtud del plantel campeón de América. Nosotros tenemos nuestra manera de jugar y también, muy parecida a ellos, más allá de los intérpretes, sabemos que lo que es un equipo corto, un equipo agresivo, un equipo solidario, esas cosas se deben mantener en pie porque son una especie de, como el corazón del equipo. El último antecedente fresco fue en el Clausura 2009 y Banfield le ganó a Estudiantes por 1-0 en el sur, con gol de Nicolás Bertolo, hoy en el Palermo de Italia. Aquí va el uruguayo Fernández para Silva, primero Bertolo que lo tiene, cruzado Bertolo, ¡gol! De Banfield, Bertolo de contra, llegó tras el error de Matías Sánchez. En el sur, Banfield 1, Estudiantes 0. ¿Podrá Banfield seguir taladrando a sus rivales? ¿O los Estudiantes aprobarán el duro examen en el sur? ¡Hagan sus apuestas!